Noctámbulas, Noctámbulos, buenas tardes. Hemos escuchado un tema que lleva por título Duerme. La voz femenina era la de María Mónica Gutiérrez, a la guitarra Quique Mendoza, a la batería Jorge Sepúlveda, Quique Harker al contrabajo, Sebastián Cifuentes al trombón. ¿Verdad que ninguno de estos nombres les suena conocidos? Para nada. A mí tampoco. Debo reconocer que no tenía la más mínima idea de la existencia de estos músicos. ¿Quién nos lo va a explicar? Es nuestro invitado de esta tarde. Nico, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Antonio. Nico Sánchez. ¿Qué tal? Bien, mi hombre. Que ya estuvo por aquí, ¿cuándo fue? El año pasado, si no me equivoco. Pasa el tiempo, ¿eh? Sí, el año pasado, no recuerdo bien. Yo por tampoco, qué fechas. Pero viniste a presentar tu disco, aquí lo tengo. Landscape, Sueños. Sueños es el nombre del álbum, ¿no? Sí. Y Landscape es el nombre del grupo. El nombre del grupo. Entonces estuvo Nico por aquí presentando el disco, escuchamos temas de este disco, y por aquellos días tú me dijiste que ibas a Colombia, ¿no? A pasar un... Sí, más fecha. O menos por esos días ya tenía planeado un viajecito. Planeado. De un mes, no sabía cuándo, pero bueno, al final se hizo. Se hizo. ¿Y qué tal el viaje? ¿Bien? Bien, bien, muy bien, sí. Bueno, ya hablaremos del viaje. Entonces, ¿qué ocurrió? Que le propuse a Nico, pues trae música de allí, de músicos colombianos, y hacemos un especial en torno a músicos colombianos que en su mayoría no se conocen aquí. Y este es justamente un grupo de allí, de Colombia, Suricato. Se llama el grupo, ¿no? Y el disco este, Remolque Juguete, y es un disco pues reciente, porque es del año 2011. Cuéntame, esta gente, María Mónica, la cantante, ¿qué tal? ¿Cómo está el panorama jazzístico allí en Colombia? ¿Tú estuviste solamente en Bogotá o en otros sitios en Colombia? Sí, no, esta vez solo tuve la oportunidad de estar en Bogotá. Uh-huh. Y bueno, la verdad, bueno, yo no iba hace como 5 años más o menos. Ajá. Y en estos últimos 5 años la escena ha crecido mucho. Ajá. Entonces es como que hace 10, 11 años más o menos, cuando yo vine a España, estudiar música improvisada ya era un poco complicado porque no había muchas escuelas. Y entonces, bueno, los estudiantes que pudimos nos fuimos, pero los que se quedaron comenzaron a investigar mucho sobre el folclore. Ajá. Entonces se creó una corriente muy grande de músicos jóvenes que hacían sus grupos relacionados con el folclore. Y luego comenzaron a mezclar eso un poco con la música improvisada. Ajá. Entonces ahora hay una escena muy interesante de ese resultado, digamos. En esos 5 últimos años, bueno, tú dices que viniste aquí hace como 10 años más o menos, ¿no? 10, 11 años. 10, 11 años, pero los últimos 5 años, que no estabas allí, la cosa ha avanzado a pasos agigantados, ¿no? Sí, sí, increíble, ha crecido un montón, la verdad, sí. Hay un montón de grupos, escuelas y estudiantes también. Ya. Sí, interés por la música, eso no decae. Sí, no, eso no ha decaído para nada. Bueno, antes decía, bueno, claro, ya he dicho Colombia, eres colombiano, de Bogotá concretamente, ¿no? Sí, de Bogotá. De Bogotá. Claro, cuando tú decías música folclórica, claro, es que en nuestros países, en Sudamérica, todos los países son riquísimos en diferentes influencias musicales, es decir, el folclore en los países nuestros está muy... muy disperso geográficamente, culturalmente, ¿no? Por lo tanto, allí en Colombia hay desde la música más de la parte justamente Bogotá, andina, a lo que es el trópico del Caribe y después la costa del Pacífico. Es decir, que influencias no faltan. Sí, no, la verdad es que hay mucho de donde tomar, o sea... Yeah. Desde la costa pacífica, sí, la costa atlántica, la música llanera también tiene mucha riqueza. Ajá. Entonces, claro, todos estos músicos comenzaron a adentrarse un poco en sus raíces, uh-huh. digamos, y estudiaron esta música que había ahí, y ahora se ven los resultados. Nico, esto es curiosidad a mí, mi pregunta, porque yo creo que esto ha ocurrido más o menos en la mayor parte de los países sudamericanos, creo, ¿no? ¿Esto es por un reencuentro con las raíces o es porque a lo mejor piensan que ya todo lo anterior está como un poco agotado y hay que darle sangre nueva, savia nueva? No estoy muy seguro. Yo creo que es más por un reencuentro con las raíces, ¿no? Uh-huh. Porque música de todo el mundo siempre un poco ha llegado a Sudamérica. Sí, sí, sí, sí. Pero claro, bueno, es que no sé, no hablo un poco por ellos, ¿no? Ya, ya. Ellos, de un momento a otro, gracias a músicos como Antonio Arnedo, se comenzaron a interesar por sus raíces, sí. Es un fenómeno bien particular que uh-huh. se comenzó a dar y ahora, claro, controlan mucho de sus raíces, de lo que pasa en Colombia. Sí. Se me acaba de ocurrir ahora mientras te escuchaba. Otra de las razones podría ser el hecho de que lo que ha sido el... Porque podemos decir que esto es música improvisada. Cuando dice música improvisada, ya no estás diciendo jazz. No quiere decir jazz propiamente tal. Es decir, ya... Y eso, porque dentro del jazz hay muchísima improvisación, pero yo creo que hay que separar un poco las... Yo es que no estoy muy seguro dónde... hasta dónde llegan los límites. Vale, y desde dónde el jazz deja de ser... música improvisada y la música improvisada deja de ser jazz. Vale, vale, vale. Entonces, no sé, no entiendo muy bien la diferencia, pero... No, pero está bien, pero que yo, sea así. Yo le digo música improvisada. No, fantástico, no, pero está bien. Porque, claro, son conceptos, ¿sabes? Son casilleros donde meten las cosas para que se entienda. Pero mi pregunta iba, sobre la música improvisada, no le pongamos otra etiqueta, música improvisada. ¿Se empieza a ir a las raíces porque lo anterior queda agotado y es necesario... abrir horizontes y al mismo tiempo expresarse individualmente como alguien que viene de un sitio geográfico en particular y cultural? Yo como músico lo veo más que no es que se agote, sino que no es tuyo. Yo lo veo más por ese lado. Vale. Cuando tú empiezas a escarbar dentro de ti mismo y dentro de la música con que creciste, uh-huh. Te encuentras a ver más identificado con lo que son tus raíces que con lo que llega de afuera. Perfecto. Bueno, es un poco lo que yo siento, ¿no? Y creo que es un poco el sentir de ellos, que lo que llega de afuera no hace parte esencial de ellos, digamos. Me gusta eso, me gusta. Escuchemos otro tema de Suricato, de este álbum Remolque, Juguete. María Mónica Gutiérrez a la voz. Ya lo sabes, la otra vez cuando estuviste aquí te dije que en este programa habitualmente comenzamos con intérpretes femeninas. Y tú me has dicho, tengo una. Y este disco lo acabas de traer de allí. Sí, ese lo acabo de traer, sí. Más todo lo que vamos a escuchar después. Sí, casi todo lo traje en este viaje. Bueno, el siguiente tema que tú has elegido se titula Prudente Ranchito. Sí. Curioso título. Una cosa importante, se canta en castellano. Sí, claro. Sí, ellos cantan en claro. Y eso es parte de lo que tú decías antes, es decir, es una música que es propia. No hasta el idioma que se utiliza es el idioma propio, no el... Sí, aunque yo tampoco tengo nada en contra de los grupos que hacen su música en otros idiomas que no son los suyos tampoco. Que no sean los propios. Vale, claro. No, pero también me imagino que debe formar un poco parte de no de una afirmación identitaria, pero por lo menos cultural, idiomática. Claro, ¿no? Sí. Prudente Ranchito. Ranchito, el grupo Suricato, de su álbum Remolque y Juguete. Recordamos otra vez los nombres de los intérpretes, Nico, si no te molesta. Toma, aquí tienes. María Mónica Gutiérrez en la voz, Quique Mendoza en la guitarra, Jorge Sepúlveda batería, Quique Harker contrabajo y Sebastián Cifuentes trombón. ¿Tú tienes contactos con alguno de estos músicos? ¿Los conoces? ¿Has estudiado, tocado con ellos? Sí, yo de estos músicos en especial tengo contacto con Jorge Sepúlveda, que pues antes de venir aquí a Barcelona tocaba con él, entonces he mantenido el contacto desde que me vine con él. No, sí. No has perdido nunca el contacto con él, ¿no? Y ahora en tu viaje a Bogotá, ¿qué me dices que has encontrado esta efervescencia, ¿no?, en el panorama musical de allí? Aparte de esa búsqueda y ese contacto con la música originaria de allí, ¿cómo está el panorama para los músicos, para tocar, para estudiar? Me dice que está mucho mejor porque hay escuelas y estas cosas, ¿no? Pero para tocar, para que los músicos puedan desarrollar su actividad profesional? ¿Cómo ves el cambio en estos 5 años? Bueno, en ese sentido también ha crecido porque hay muchos más lugares para tocar. Hay jam sessions, creo que casi todos los días, que eso es mucho comparativamente con lo que había antes. Y bueno, todos estos músicos tienen la oportunidad de mostrar sus trabajos. O sea, como que hay bastantes lugares. Todavía es un poco lo de siempre, ¿no? Que los cachés no son muy buenos y... Pero ellos ahí van haciendo y van tirando. Bueno, los cachés tienden a ser no muy buenos en todas partes. Sí, sí, sí. Porque la verdad es que sí. Inclusive músicos de aquí que van a Estados Unidos, o músicos norteamericanos, allí el problema es el mismo. Es decir, los bien pagados, ¿no? Como dice la canción, bien pagada, los bien pagados son los mínimos, son los menos. Son pocos, sí. Son pocos, la verdad. A nivel de clubs y cosas así, lo que se paga, yo creo que en todas partes es lo justo y lo... Bueno, no lo justo, lo mínimo. Sí, pero sí. Bueno, esto tiene una contraparte, que es que ellos... Bueno, y nosotros también, porque la situación es un poco parecida. Ahí estamos en la lucha, ¿no? Es como que a pesar de eso y las crisis y todo, pues hay que estar ahí en la lucha e intentar mostrar lo que uno hace y seguir haciéndolo. Yo estoy convencido de eso, sí. Ya. Así que no hay que desanimarse. No. Hay que seguir. Hay que seguir, sí. Y a propósito de seguir, el disco Sueños... Esto ya tiene... ¿Cuándo lo sacaste este disco concretamente? Sí, un poco menos de un año. Sí. ¿Y que ya tenemos nuevas composiciones pensando en un próximo disco o en un próximo proyecto? Sí, bueno, con este grupo ya más o menos tengo todas las composiciones para un próximo disco. Sí. Y entonces ahora vamos a entrar en una etapa como de ensayos más que nada. ¿Y sigues trabajando con la misma gente? Sí, sigo trabajando con los mismos. Mira, vamos a escuchar un tema de tu disco antes de seguir avanzando con la música que nos has traído de Colombia. ¿Qué te parece? Perfecto. Porque hoy es la tarde colombiana y esto aunque esté grabado aquí, sigue siendo música colombiana, en cierto modo, o de un músico colombiano. ¿Qué tema te gustaría que escucháramos de este disco? Sueños, el tercero, que es el que le da que título. Que le da el título, sí. Vale. Y sigues trabajando con los mismos músicos, me decías, sí, ¿no? Sí. Afortunadamente el grupo sigue estable, bueno, dentro de las dificultades que tiene como mantener un grupo de estos. Y ahí vamos, en la lucha. Sí, ¿no? Bueno, lo que tú decías, lo de las contrapartidas, claro. Nuevamente, me imagino que allí será más o menos lo mismo. Los músicos participan en varios proyectos musicales a la vez, ¿no? Es decir... por ejemplo, aquí en el grupo tienes tú a Dani Domínguez, a Paco Webb y Albert Sirer. Claro, ellos también tienen sus grupos y también tocan con otros grupos. Tú, me imagino que también, claro, aparte del cuarteto, tocas con otras formaciones. Claro, ¿no? Claro, sí. Es que así es, ¿no? Ya. Es como... Aparte de la actividad pedagógica. Claro. ¿No? Aparte de la actividad pedagógica. Que ahí en Colombia creo que debe ser más o menos de lo mismo. Es igual, sí, es igual. Bueno, escuchamos el tema Sueños, que le da título a este álbum, lo más reciente de Nico Sánchez con su grupo Land Space. Sueños, ¿tienes algo que agregar a estos sueños o dejamos que la gente sueñe con la música? Dejemos a la gente que sueñe, sí. Landscape, el grupo de nuestro invitado, Nico Sánchez, guitarrista colombiano. Sueños, título del tema, título del álbum. Esta pieza, cuando la, ¿te acuerdas cuando la escribiste? ¿Y qué fue lo que motivó esta pieza? ¿O ya lo has olvidado? Pieza escrita, pieza olvidada. Sí, la verdad es que no me acuerdo muy bien cuando la escribí. No. ¿Cómo es el proceso creativo tuyo, Nico? Yo es que, como soy guitarrista, suelo componer por medio de la guitarra. Ajá. Entonces, como que cuando tengo tiempo, me pongo con la guitarra a descubrirla, ¿no? Y que ella te dé algo también de lo que tiene. Ya. Y así van saliendo las canciones, sí. Y cuando te viene así una idea, inmediatamente la grabas, la escribes, ¿cómo lo haces? No, yo soy más de escribir que de grabar, sí. Sí, ¿no? Sí. Porque hay músicos que en esa faceta de trabajo y creativa están grabando. Cuando tienen una idea, inmediatamente la graban, ¿no? Pero tú la escribes. Yo la escribo, sí. Así ya no se me olvida, no sé. Lo de grabar nunca lo... ¿No? Me ha funcionado, ¿no? No. ¿No te ha funcionado? ¿Lo has intentado o simplemente que no te llama la atención hacerlo así? No, sí lo he intentado, pero para mí es más práctico escribirlo, sí. Ajá. A medida que te viene la idea y se va desarrollando, tú lo vas escribiendo. Sí, exacto. O viene una idea y a partir de esa idea empiezas a escribir para desarrollar el tema. No, una vez tengo como concebida toda la idea desde el instrumento, digamos, ahí ya la escribo. Vale, vale. Y en el caso de este disco, ¿los arreglos para el resto del grupo también son tuyos? Este grupo funciona un poco... Yo llevo las ideas, digamos, las composiciones un poco en crudo. Ya. Y entre todos... En los ensayos cada uno opina y aporta sus ideas y ahí se va creando la música. Mira qué bien, qué bien. Volvamos a Bogotá, Colombia. Tú mencionabas de un festival de allí, el Jazz en el Parque, o ¿cómo era que se llamaba? Jazz al Parque. Jazz sí. Al Parque. Eso en Bogotá, ¿no? ¿Y qué tal? No, porque la fecha no te tocó, porque es en septiembre, me dices tú, ¿no? Es en septiembre, sí. Claro, tú has estado ahora en febrero. En febrero. Entonces, claro, no. ¿Has participado en alguno de ellos o no? ¿O es un festival más bien reciente? No, este festival ya tiene años. Ah. No sé cuántos, pero tiene años. Pero yo, como había estado acá, había estado un poco desconectado. Pero bueno, la idea es ir, sí. Es ir en septiembre a ver si se puede dar. Sí, ¿no? Tocar allí, llevar el grupo, presentar el disco. Exacto, sí. ¿No? Bueno, ¿qué más nos has traído de allí, de Colombia? Veo aquí este no. Sí, porque como ya lo teníamos más o menos programado, no habíamos, porque ya que habías mencionado a Antonio Arnedo, ¿no? Que me dices tú que fue uno de los primeros músicos que empezó a trabajar en esto que tú decías de la búsqueda de las raíces, ¿no? Música improvisada de raíces, ¿no? Voy a leer una cosita que hay en el libretillo que yo creo que nos puede ilustrar bastante bien esto que hablábamos, ¿no? De las raíces. Dice: ¿cómo puedo aprender a tocar marimba de chonta?, preguntó Baudilio a su padre, un pescador de la desembocadura del río Raposo en el departamento del Chocó. Él, conocedor de la música y la tradición de la región, respondió con propiedad: primero, construye tu casa para que seas independiente. Luego, debes fabricar tu propia marimba y dormir debajo de ella. Espera allí, porque durante la noche aparecerá el duende y la empezará a tocar. Debes esperar a que termine y cuando suelte los palos, antes de que se enfríen, tómalos y toca. Entonces habrás aprendido. Durante el último año me dediqué a recorrer nuestro territorio y me encontré con historias como esta. Esto lo escribe Antonio Arnedo en el libretillo, que en el marco de la tradición oral conviven con la música de grandes representantes del folclore. De aquella experiencia partió la idea de hacer un disco que capturara el espíritu de una expresión nuestra. El oyente, sin embargo, no escuchará referentes directos a la música tradicional colombiana, sino la apropiación de una esencia, el hallazgo de lo universal en las entrañas de lo local, como decía Alejo Carpentier. Esta música íntima es el reflejo de esos contactos tan humanos y directos. La gaita de la costa atlántica, la marimba de chonta del Pacífico, el tiple de la región andina, la percusión de las costas y las flautas del Cauca son instrumentos protagonistas de este repertorio. Ellos nos aproximan al timbre característico de nuestra nación y por ello son eje fundamental de Colombia. Lo que se representa aquí es la maduración de un proceso musical que se inició con discos como Travesía, Orígenes y Encuentros. Cada paso hacia adelante ha estado demarcado por una ruptura con las formas tradicionales y por consiguiente una exploración de nuevos lenguajes. Por eso este disco podría escucharse como una pintura abstracta de Colombia. La música es un vehículo maravilloso para aprender y enseñar a escuchar, que es tarea fundamental del proceso de paz de nuestro territorio. Ella nos invita a reconocer, valorar y amar nuestra diversidad, que hace de este un país único, sorprendente y maravilloso. Palabras de Antonio Arnedo. Bonitas palabras, ¿no? Bonitas palabras, ¿verdad? Por eso que no pude resistir la tentación de leerlo. Tú me decías que él es uno de los primeros en comenzar a trabajar en esta dirección, ¿no? Sí, yo creo que él es uno de los primeros, no, por lo poco, un poco desde afuera que sé. Luego hay otras dos personas que también fueron precursores de esta nueva generación, Juan uh-huh. Sebastián Monsalve y Urián Sarmiento, uh-huh. también sí, hicieron, bueno, han hecho mucho por el folclore y recuperar el folclore. Y ellos parten parten de la música improvisada y llegan al folclore, o del folclore y llegan a la música improvisada. Yo creo que tienen un pie en cada, ¿no? Un pie en cada, vale. Y luego se une. Vale. ¿Qué vamos a escuchar, Nico, de este disco? Que cuenta con músicos muy interesantes, ¿eh? De paso decirle que esto fue grabado en el Systems 2 en Brooklyn en octubre del 2000. Tú tienes allí los músicos que participan. Toma, aquí lo tienes, Nico. Interesante, interesante esta música que nos llega desde Colombia. Mira, de la mano de Nico Sánchez. En el tema que vamos a escuchar, que uh-huh. se llama Salud, uh-huh. Bueno, está Antonio Arnedo, Ben Monder, que es un gran guitarrista y gran influencia, que yo, gracias a Antonio, tuve la fortuna de verlo ahí un par de veces en Bogotá y me dejó sorprendido gratamente. Jairo Moreno en el contrabajo y Satoshi Takeishi en el set de percusión y marimba de chonta. ¿Qué es lo que es la marimba de chonta? La marimba de chonta es un instrumento cercano al xilófono, digamos, así como por... Yeah. Y tiene un sonido bien particular. Ajá. Ahora lo vamos a escuchar. Como antes cuando leía, aparece por ahí las gaitas, que la gente no se piense que son como las gaitas escocesas o las gallegas. Las gaitas es una flauta, ¿no? En Colombia. Sí, es una flauta. Es sí, una no, flauta. No tiene mucho que ver. No tiene nada que ver. No. Bueno, la gaita también, donde se digita para generar las notas, es una especie de flauta. Lo que ocurre es que se sopla a través del... Claro, de la luego hay todo un sistema. Las gaitas colombianas son más básicas, digamos. Es una flauta simplemente, ¿no? No, no, sí. Pero no tiene la bolsa de aire y esas cosas como las otras. No. Es una flauta, entonces. Bueno, Disculpa, Nico, ¿cómo se titula el tema que vamos a escuchar? Salud. Salud. Antonio Arnedo, desde Colombia. Salud. Salud. O salud. O salud. Antonio Arnedo, desde Colombia. Noctámbulas. Buenas tardes. Buenas noches en Valparaíso, Chile, la Radioneta. Nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Los lunes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite los miércoles de madrugada de 1 a 3 y los domingos en horario de sobremesa de 2 a 4. y en Valparaíso la Radioneta sábados a partir de las 22 horas y se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Es decir, que este sábado nos van a estar escuchando en la Radioneta en Valparaíso, Nico. Buenísimo. Le mandamos un saludo a las amigas y amigos de Valparaíso, Chile, y a todas las demás que nos escuchen desde allí, porque claro, es como aquí, ahora estamos en directo en la FM para Barcelona, pero por internet, con nuestra página web www.contrabanda.org, nos escuchan pues donde estén, y así se va la cosa irradiando. Esta es la big band del vibrafonista Terry Gibbs. Hacíamos recuerdo mientras tanto escuchábamos este tema de Antonio Arnedo del seminario del taller de músicos en Vegas, justamente con Ben Monder. Sí, ¿no? Hace, no sé, 8 años más o menos. 8 años ya. Fiu, ¿cómo pasa el tiempo? Pasa rápido el tiempo. Sí, sí, sí. Ben Monder, especial el personaje, ¿no? Sí. ¿Qué te atrae de él o de su música? No, yo tuve la fortuna de tenerlo ahí una semana de profesor y me cambió bastante la manera de afrontar el instrumento, digamos. ¿Sí? Sí, sí, es tremendo todo lo que un músico así te puede aportar como estudiante, digamos. Interesante. ¿Y qué cosas fueron aquellos que te impactaron tanto en él? ¿La técnica? El ¿cómo desarrolla él su música? ¿Su forma de tocar? ¿La digitación? Más que nada era como lo que me hizo un poco cambiar mi manera de ver es... Es como él ve la música desde su instrumento, ¿no? Ajá. Como siempre buscándole otras posibilidades. Entonces, un poco lo que me quedó de ese seminario es como que intentar ir un poco siempre más allá y no quedarse con lo básico para poder crecer como músico, sí. Él siempre como que intentaba mostrarnos que hay otras maneras de hacer que también funcionan. Ajá. Y él en el aspecto, digamos, creativo de composición, ¿cómo ves su mundo? Claro, él, su mundo propio, digamos. Él, por ejemplo, ahí nos tocó un par de canciones a guitarra sola y es increíble, sí. Muchos acordes, un poco con sonoridades muy particulares, pero bueno, esas sonoridades también hace que a uno se le abra un poco la cabeza, ¿no? Ajá. Y es de esos músicos que en sus clases habla específicamente de música o también te habla de digamos de cosas periféricas a la música como puede ser el espacio para la creación, el cómo, las influencias. Yo creo que un poco de las dos. Cuando tenía que explicar cosas muy concretas, iba al grano, digamos. Yeah. Pero también nos habló mucho de sus influencias, de hecho, me acuerdo que él mismo llevó discos para escuchar. Ah, qué bien, sí. De guitarristas, entonces fue muy interesante. ¿Te recuerdas alguno de los guitarristas que mencionó o de los que llevó allí para hacerles escuchar? Sí, ya la memoria creo que me falla un poco, pero me... ¿Clásicos o más bien contemporáneos? Un poco de todo. Me acuerdo que él hacía mucho énfasis en Jim Hall. Como muy... Parece que le gustaba... Bueno, en esa época le gustaba mucho o nos quiso como inculcar aprecio hacia Jim Hall. Por Jim Hall. Bueno, es uno de los primeros, digamos, modernos dentro, empezar a desarrollar un lenguaje sí. moderno dentro de los guitarristas, ¿no? Para salir de las influencias primeras del bebop de Charlie Christian y después de Wes Montgomery claro. y toda esta gente, ¿no? Empieza a abrirse, ¿no? Un poco. Sí, sí, él es uno de los primeros que empieza a cambiar un poco el lenguaje, sí. Sí, ¿verdad, no? Sí. A mí me impresionó mucho también cuando empecé a escuchar a Jim Hall por primera vez. Como me sorprendió también un guitarrista que, a diferencia de gente cuando empiezan a hablar de la bossa nova, hago un pequeño paréntesis, siempre piensan, Stan Getz, que introdujo la bossa nova, ¿no?, en el jazz en los Estados Unidos. Y no mucha gente se acuerda de Charlie Byrd. Claro. Guitarrista que él ya inclusive tenía inclusive un disco que se llama Brasil y él ya había hecho incursiones, hecho cosas. Había hecho cosas antes con música brasileña, pero claro, el crédito se lo llevó Stan Getz. Y ese es otro de los guitarristas, Charlie Byrd, que también fue de aquellos que de repente dice, también hay otras sonoridades en el jazz. Sí, sí, sí, en el sin jazz, duda, ¿no? Sin duda. Ben Monder, bien, bien. Años al lado de María Schneider también, con su orquesta, sí, con su ¿no? orquesta. Yo también los he visto tocar un par de veces por acá, también han venido, sí. Estuvieron hace poco, me parece que en el festival pasado de Festival de Jazz de Barcelona, estuvo, sí, en esta edición del año pasado, ¿no? Bueno, seguimos con nuestra incursión por el jazz en Colombia de la mano de Nico Sánchez. Mira, ahora seguimos con un tema de un grupo que se llama Toro Quintet, o Juan Manuel Toro Quintet, que se llama Gusano. El tema se llama Gusano. ¿Y este hombre qué toca? Mira, él es de los músicos de que te hablaba antes de los nuevos músicos, pues que en realidad son músicos de mi generación, están sobre los 30. Sí. Y él junto con Jorge Sepúlveda son la base de muchos de los proyectos que ahora suenan ahí en Bogotá. Tiene, cuando dices esto, ahora suenan en Bogotá, música y medios de comunicación, televisión o radio. ¿Hay espacios para que se escuche esta nueva música en las emisoras? Sí, en las emisoras sí. ¿Sí? Y en la televisión, cuando hacen el festival, sí. Sí. No sé si aparte del festival se hace mucho seguimiento ya, pero, en televisión. Pero en la radio sí. En la radio sí. Sí. Es que allá hay muchas radios universitarias. Ajá. Entonces, claro... esto funciona muy bien a nivel de difusión. Fantástico. Bien, ¿qué vamos a escuchar entonces, Nico? Mira, Gusano de Juan Manuel Toro Quinto. Desde Colombia. gusano. Vaya, vaya título para una composición, Nico, ¿eh? Esto era el Toro Quinteto del disco Pentayauma. ¿Cómo era el nombre del músico? Su apellido es Toro, pero... Juan Manuel Toro. Juan Manuel Toro. Pero en el disco dice solo Toro Quinteto, ¿no? Toro Quintet, sí. Pone, Toro Quintet, pone, Toro Quintet. ¿Qué toca este hombre? Porque el contrabajo. El que tú... Ah, vale. Como tú tienes allí el... ¿Y qué tal? Este hombre me decías tú que era de tu generación, más o menos. Sí, él debe tener 31, 32 años, más o menos. Años. Sí, es de los músicos activos allá, sí. Tú, como estos músicos, ¿salen más o menos de las mismas escuelas de música? ¿Son músicos autodidactas? ¿Cómo llegan a la música y a trabajar y vivir de la música? Yo creo que ellos estudiaron como te contaba antes, en esa época no había muchas escuelas. Supongo que estudiaron en alguna de las escuelas que había, pero hicieron mucho, digamos, de investigación y de trabajo también de calle, de armar sus grupos y aprender con sus grupos y con sus... Pero no son músicos que tengan formación clásica, hayan pasado por algún conservatorio o algo así. Yo creo que no. Bueno, no. De Juan Manuel y Jorge, que son los más cercanos, no. Ellos son músicos un poco más urbanos, digamos. Urbano, vale. ¿Y en el caso tuyo, concretamente? Yo vine aquí a estudiar y me gradué del taller. Vale. Y luego, claro, calle. Sí. La gran escuela. La gran escuela, sí. La gran universidad, ¿no? La calle. Bueno, Toro Quintet. Noctámbulas, buenas tardes. Seguimos con Nico Sánchez y la música que nos ha traído de Colombia. Favor que le pedí yo, le dije, Nico, por favor, cuando vengas trae música y hacemos un especial Colombia. Y en eso estamos. Bueno, ahora seguimos con el cuarteto de Ricardo Gallo, un pianista colombiano que estuvo estudiando en Estados Unidos, más o menos 10 años, yo creo. ¿10 años? Sí, no lo conozco personalmente, pero creo que fue así. Y ahora ha vuelto y está tocando también bastante. Uh-huh. Y ahora vamos a escuchar un tema que se llama Artificio. Artificio. Ahí lo tenemos. Thank you. esas últimas notas de piano, de el cuarteto de Ricardo Gallo y este tema Artificio. Tú tienes allí la formación del grupo, ¿no, Nico? Me imagino, sí, que este hombre es el líder de grupo, es el pianista, ¿no? Sí, él es el líder. Y lo acompañan Juan Manuel Toro en el contrabajo, Jorge Sepúlveda en la batería y Juan David Castaño en la percusión. Uh-huh. Y esto es de un álbum recopilatorio, Nuevas Músicas de Colombia, Jazz Colombia. Y esto es del año 2008, bastante reciente esto, ¿no? Está bien, estos discos que aquí, claro, aquí no se encuentran. Sí, no, aquí tienes no. Tienes que ir a Colombia a buscarlo. Gracias por traerlo, a mí me hubiera salido caro haber, sí, haber ido a buscarlos allí. ¿Y esta gente están moviéndose por el resto del país o está un poco así como... cerrado, sí, los músicos que tocan en Bogotá, los de qué sé yo, Barranquilla y hay digamos, se mueven los músicos y hay contactos entre los de un sitio y otro. Sí, creo que van saliendo, sí, se van moviendo porque ahora acá, digamos que en las ciudades importantes de Bogotá, cada una tiene su festival. Ajá. Y entonces se ha formado como una red y los músicos van saliendo de su propia ciudad, sí. Yeah. Y está comenzando a pasar algo que está muy bien, que es que los músicos de, por ejemplo, de Colombia ahora salen a Argentina y los músicos argentinos vienen a Colombia, a Chile, Bolivia, que eso creo que antes no pasaba y eso sí está muy bien. Esto es otra cosa que te encontraste después de esos 5 años de ausencia, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, eso yo creo que es lo ideal, ¿no? Que los músicos, que haya un intercambio entre toda Sudamérica. Pero esto se da más bien a nivel personal de los músicos o a nivel institucional. Creo que es un poco a nivel institucional. ¿Hay apoyo de parte de cultura o algo así para que los músicos puedan moverse, viajar, le subvencionan pasajes o cosas así? Mira, ¿no? Así los detalles no conozco, pero vale. Lo que sí pasa mucho es que músicos, por ejemplo, ahora que yo estuve, tuve la oportunidad de tocar con dos grandes músicos argentinos, con Ernesto Jodos y Pepita Veira. Ernesto Jodos es uno de los grandes de allí, ¿eh? Sí, sí. Y entonces ellos me contaban que claro, salen a dar conciertos, pero supongo que también para financiar el concierto, bueno, la gira, hacen masterclasses. Perfecto. Claro. Entonces es como el pack. Ya, claro. Pero es interesante que pase eso. Entonces me recuerdo, en YouTube estaba, creo que justamente, mira, tienes razón, un músico colombiano, no me preguntes quién, y hablaba justamente de que uno de los músicos que digamos, había sido clave en su interés por el jazz y por su instrumento, porque Jodos, él es pianista, este hombre, ¿no? Es pianista, ¿no? Jodos. Sí. Y este hombre también. Entonces mencionaba unas clases magistrales que había hecho, y fue posiblemente de estas últimas que hizo él en Colombia, porque creo que el músico en cuestión era colombiano. Mira, y ahora que tú lo dices, a tocabos. Sí, pues está bien, mira, hace poco Albert Bouvet, pianista, sí, aquí catalán, estuvo con David Chirgu en Argentina y Uruguay, y después, no me acuerdo con quién más iba, el contrabajista, no me acuerdo, y después Albert solo se fue a Chile a hacer un concierto y a hacer unas clases magistrales, porque, claro, es la forma de poder financiarlo. Sí, la forma, sí, la manera. Porque supongo que los conciertos no llegan, o bueno, dependiendo del concierto, no sé. Ya, claro. Bien, entonces hay esta transmisión de música y de contactos entre los músicos latinoamericanos, está bien, ¿no? Aparte de los que vienen a estudiar aquí, como tú, por ejemplo, ¿no? Claro. Y tú me hablabas antes de que Antonio Arnedo, o alguien más de los que me hablaste tú, había estado en Estados Unidos también estudiando y trabajando allí, ¿no? Sí, el pianista que escuchamos ahora. Exacto, sí. Él estuvo, creo que estudiando 10 años en Estados Unidos. Y ahora, no sé, hace más o menos 3 años, creo, volvió a Colombia. ¿Y es común, digamos, es normal que los músicos vayan a justamente a los Estados Unidos a estudiar? Bueno, común no, porque común, ¿no? Es muy caro, ¿no? Es caro, ya. Claro. A menos de que sea por medio de alguna beca o... Pero es que es muy caro ir a estudiar a Estados Unidos, entonces supongo que los que aplican a becas o los que tienen la posibilidad de ir, pues son los que han ido, sí. Bueno, Noctámbulas, buenas tardes. Mira, ya llevamos una horita y casi 20 minutos de charla y de música que nos ha traído Nico Sánchez desde Colombia. Seguimos con el recopilatorio. ¿Qué viene ahora, Nico? Mira, sigue un grupo que se llama Asdrúbal, y una canción que se llama La Sierpe. La Sierpe, espérate que tengo que programarlo, que no, el número 5, sí. Aquí sí, es que no sé por qué, ahora sí, el otro reproductor le costaba reconocer el CD. Los CDs después de tantos años de, bueno, años, no lleva años, pero de horas de uso, cosa que no te dicen al comienzo cuando salieron los CDs, te lo ponían en digamos, olvídese de sus vinilos y de cambiar agujas, ¿no? Y de rayones y eso, pero nadie te decía y nadie te dice que el lector el que emite el rayo láser que lee la información, con el tiempo se gasta también, ¿no? Claro. Y por eso empieza a saltar y todo aquello. Y no me lo leí, ahora sí lo tengo, número 5. Disculpa que te haya interrumpido, Nico. Dime. Mira, en este grupo están Alejandro Forero en la guitarra eléctrica, Daniel Restrepo bajo eléctrico, Marco Fajardo clarinete, María Valencia saxo alto, Carlos Tavares trompeta y Jorge Sepúlveda batería. Bien, gente que normalmente están en la escena de la música improvisada, del jazz en Colombia, ¿se les puede ver tocando en un club? O... Sí, se les puede ver, sí. Sí, bueno. Sí, todas las semanas hay programación, sí. La Sierpe, la serpiente. Ahí teníamos a Asdrúbal. Asdrúbal, curioso nombre ese, Nico, ¿eh? Asdrúbal. Música que nos llega desde Colombia. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Normalmente tenemos por aquí a nuestra amiga Jay desde Santiago de Chile, pero hoy se ve que estaba tareadísima y no se ha conectado. La saludamos igualmente porque va a escuchar el programa en el podcast. ¿Y cómo se escucha el programa en el podcast? Muy fácilmente. Escriben en la barra superior del navegador no solo jazz.contrabanda.org y ahí lo tendrán esta tarde a partir de las 8, digamos. Colgado programa para que lo puedan escuchar donde quieran. Y además, en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, este sábado, a partir de las 22 horas, tendrán la oportunidad de escuchar este programa aquí que estamos compartiendo con Nico Sánchez. La Radio Neta, 88.9 FM del Puerto de Valparaíso, online con la página web www.laradioneta.cl. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina. Radio Almaina. Está otra vez emitiendo en la FM. Y si antes estaban en el 107.2, ahora creo que están en el 107.1. Pero lo mejor será consultar la página web de la emisora, radioalmaina.org. Y para saber qué días y a qué horas reemiten los programas, van a la programación y ahí está bajo el nombre genérico del podcast, No Solo Jazz. Jazz Colombia, un disco recopilatorio donde nos trae 12 piezas de diferentes grupos. Ya hemos escuchado al cuarteto de Ricardo Gallo, acabamos de escuchar a Asdrúbal. También hay un tema de Antonio Arnedo, Lucía Pulido, Juan Sebastián Monsalva Trío, Manuel Borda Trío, un montón de gente. Capicúa, una palabra muy catalana. Yo no sabía que era catalana hasta que vine a Cataluña. Capicúa, que no sé, se usa mucho en el dominó. Ah, sí, no sabía. No sabía, ah, claro. Cuando juegas al dominó, ¿sabes, no? El dominó. Entonces, si tienes una ficha que la puedes jugar tanto en la cabeza como tanto en un extremo como en el otro, ¿no? Sí. Se dice capicúa, porque, ¿no? Y claro, y capicúa es del catalán, es cap de cabeza y cúa de cola. Ah, claro. No, pero claro, yo no sabía que era una palabra catalana hasta que vine aquí, pero claro, tú lo usas para capicúa, ¿sí? Un claro. Extremo o el otro, ¿no? Sí. Una palabra catalana. Bueno, un grupo allí que se llama capicúa. Samurindo, Bola de Fuego, Puerto Candelaria. ¿Qué hace Puerto Candelaria aquí, Nico? ¿Qué hace Puerto Candelaria? ¿Eh? No sé, supongo que... También es parte de la música de allí, pero bueno. Hace parte de las nuevas músicas colombianas, entonces... Sí. Esta gente sí que ya no son de Bogotá, ¿no? No, ellos son de Medellín. De Medellín. Sí. Pues... Le damos un cambio de aire a lo que habíamos escuchado hasta ahora. Venga, y escuchamos. Tengo curiosidad porque yo conozco cosas de Puerto Candelaria, pero este tema concretamente no. ¿Y qué vamos a escuchar, Nico? Vamos a escuchar La Colombina. La Colombina. Ah, mire que entre charla y charla no lo había programado todavía. Ahí lo tengo. Puerto Candelaria, La Colombina. Thank you. El acople fue mío. Lo siento. Era el grupo Puerto Candelaria y el tema Colombina. Que teníamos puesto el monitor dentro para escuchar el tema, y al abrir micros no bajé el monitor a tiempo. Entonces hubo un pequeño acople. Pero quedó con las voces finales, de que podría dar la impresión de que era del disco y todo. Especial música improvisada, jazz, música colombiana. Ya habíamos dicho que lo de jazz, música improvisada, no sabemos dónde está la línea, ¿no? ¿No? No, la verdad no. No es discusión, sí. No es discusión para ahora. Sí, no. Nico, y tú aquí en Barcelona llegas a estudias en el taller de Musics. Muy pronto ya empiezas a tocar con músicos de aquí, formas tu propio grupo, Landscape, sacas un disco, Sueños, sigues trabajando, tienes material para un nuevo disco que aún no sabes cuándo entras al estudio a grabar, o ya lo tienes más o menos planeado. Yo espero entrar a finales de este año o principios del siguiente. Vale. Pero claro, esa es como una proyección. Ojalá se dé, sí. Los dineros son los que mandan, como siempre me imagino. Exacto, ¿no? Sí. Porque claro, esto lo haces tú casi como, en parte como una autoproducción, ¿no? ¿Tienes alguna ayuda? ¿Tienes alguna beca y algo? Pues mira, yo aquí he editado tres discos, uh-huh. Dos han sido mi microempresa. ¿Tu digamos, microempresa? Se llama Sanchón Music. Ajá. Y este último pues es financiación del concurso de Jazz de Barcelona. Del concurso de Jazz de Barcelona, así que veo Ayuntamiento de Barcelona, Instituto de Cultura y el CONCA, Consejo Nacional de Cultura y de las Artes. Ah, claro, aquí está el concurso de Jazz de Barcelona. Esto fue producto de haber ganado el premio, ¿no? Sí. Con los músicos de tu grupo, Dani Domínguez, Paco Webb, Albert Siret, ¿cómo entraste en contacto con ellos? Con Dani, un poco fue, bueno, yo a Dani lo conozco desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Dani es un personaje que... Galego. Sí, que uno se lo encuentra en muchas situaciones muy distintas y bueno, de ahí como que ha surgido una amistad muy grande. Y luego él fue el que me presentó a Albert y a Paco. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Entonces qué bien. Así más o menos fue como se formó. Perfecto. Ese grupo. Perfecto. ¿Sí? Dani Domínguez, qué personaje, ¿eh? Yo le tengo sí. mucho cariño a Dani. Sí, él apareció, yo lo conocí cuando vino recién llegado a Barcelona, apareció por un seminario del taller de Musics. Sí. Y apareció por allí, un seminario que se hizo aquí en Barcelona. No sé si estabas tú en aquel seminario. Se hizo aquí en el Jazzy, se hacían las Jam Sessions. Sí, no, yo en fue ese un no, paréntesis. No estuve, no. Y él recién llegaba, recién acababa de llegar. Y apareció por allí con un colega contrabajista. Entonces, claro, echar a andar la Jam Sessions a veces cuesta, ¿no? Porque, claro, ¿quién va a ser el primero en subir? Claro. Cuesta un poco. Y el Dani, como es muy echado para adelante, pues dijo, ¡yo! No, ¡pum! Perfecto, subió y animó perfectamente la primera Jam Session del inicio y eso. Y el Cabrera, que andaba por allí, el director, que para esto también tiene mucho ojo, Cabrera, me dice, oye, mira, qué bien los chicos. Le digo, sí, sí, fantástico, mira, me han salvado el inicio de la Jam Session. ¿Y quiénes son? Porque no los conozco. Entonces se los presento. Y me dice, mira, vamos a hacer una cosa. Los vamos a invitar a que vengan al seminario, ¿no? Gratis, con tal de que abran las Jam Sessions cada noche. Ah, qué bueno. Y así fue. Y así fue claro. Como conocí a Dani. Él feliz, encantadísimo. Claro, me imagino. ¿No? Sí, encantadísimo sí. De que poder asistir. Y acababa de llegar, ¿eh? Claro. Y entonces pudo asistir al seminario y con el compromiso de que iniciaba. Tenía que abrir todas las claro, y él feliz en la noche, de feliz de tocar. Claro, claro, sí, seguro, sí. Lo que feliz, quería feliz. Era tocar. Bueno, entonces tú conoces primero a Dani y a través de él conoces al Albert y al Paco. Y hay una buena sintonía, dices tú, porque siguen juntos ya. ¿Cuánto tiempo? Este proyecto tiene más o menos 3 años, yo creo. 3 o 4 años. Está bien, ¿eh? Sí, sí, está a mí bien, me gustan bien. Esos grupos de largo recorrido, sí. Sí, cosa no muy frecuente, ¿eh? No, aquí desafortunadamente no. Aquí desafortunadamente no es así. Pero es que es complicado, sí. Es complicado, difícil, ¿no? Sí. Mantener un grupo. Un grupo, sí. Pero seguramente de aquí a un año o algo así tendremos un nuevo disco, ¿no? Esperemos, sí. Bueno. Seguimos con nuestro caminar por la música que nos trae Nico Sánchez de Colombia. Mira, ahora seguimos con un grupo que tiene un título particular, que se llama Primero mi tía. Perdón, ¿qué dice? Primero mi tía. Primero mi tía, vale. Y el disco que salió en el 2007 uh-huh. se llama La Pinguería. La Pinguería. Sí. Que este disco salió con un sello discográfico que se llama La Distritofónica. Yeah. Que es un sello que crearon todos estos músicos y con él han ido editando todos estos nuevos grupos que han salido yeah. en estos últimos años. Uh-huh. Y el tema se llama Juanchito. Juanchito, que es el diminutivo de Juan. ¿No? Sí. ¿O no? Juan, Juancho. Juanito, Juanchito. Juan, sí. Juancho, Juanchito. ¿No? Sí. Aquí está. Ay, genial el nombre del grupo. Genial el nombre del grupo. Primero mi tía. Sí, sí, desde sí. Colombia. Thank you. Juanchito. Primero mi tía, ¿no? Sí. Que no estoy diciendo que sea primero yo, que primero mi tía, no, sino es el nombre del grupo, ¿no? Sí, sí, sí. Y esta gente, ¿cómo se les ocurre ponerle un nombre así? ¿Tú los conoces a ellos personalmente o no? Conozco a un par de ellos, sí. Un par de ellos, bueno, bueno. Pero no, la verdad, lo del nombre sí, ni idea. Pero está bien, es divertido, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y nos queda tiempo para un tema más. Tú me habías dicho que escuchábamos un tema de quién. Mira, este grupo se llama Parsec Trio. Uh-huh. Es un disco del 2010. Ya, yeah. El disco se llama Sublanimal. Uh-huh. Y es editado por otra de las discográficas nuevas ahí de Colombia, de Bogotá, que se llama Festinalente. Perfecto. ¿Sublima qué? Sublanimal. Ah, Sublanimal. Aquí lo tenemos. Desde Colombia, directamente, a través de Nico Sánchez. Mm-hmm. Bien, y con este último tema, Nico, titulado Sublanimal. Sublanimal, hemos llegado al fin de estas dos horas que se han pasado volando. Jazz, blues, rhythm and blues, cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Que no se nos olvide, tocas de aquí a nada en el Jamboree. Sí, sí, sí, el 22 jueves. Uh-huh. De ahora, marzo. De marzo. Vas a la Jamboree aquí cerquita. ¿Con quién tocas? Con un grupo que se llama Phil's Quartet, que ajá, las composiciones casi todas son de un pianista también colombiano que se llama Rafa Madagascar. Uh-huh. Y estamos acompañados de Paco Huete en el contrabajo y Gonzalo del Valde en la batería. Perfecto. Sala Jamboree, Barcelona, fecha otra vez. 22 de marzo. 22 de marzo, no se olviden, ahora ha cambiado el horario. Es más temprano, el primer pase a las 8, el segundo a las 10. Bien, eso ha sido todo por hoy. Noctámbulas, Noctámbuls, buenas tardes. No se olviden, los lunes, en estrictísimo directo desde Barcelona, de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los sábados, a partir de las 22 horas. Allí en el puerto, 88.9 frecuencia modulada, online, www.laradioneta.cl. Y en Granada, ya, tres radios, dos radios más, que nos repican el programa. Radio Almaina, en Granada, Andalucía, radioalmaina.org. Bueno, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio. Hoy, con Antonio Narváez en los controles, prácticamente la selección musical ha sido de Nico. Nico, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Antonio, por la invitación. Y por la música y traernos música de ese maravilloso país que es Colombia. No, con todo gusto. Y cuando tengas algo más que más música o lo que sea, o novedades, pues mira, tu casa. Vale, muchas gracias. Nico, hasta la próxima. En el Jamboree, ¿cuándo nos vemos? El 22. El 22, perfecto. El podcast, no solo jazz. Ya me he despistado. No solo jazz.contrabanda.org. Nada más. Adeu, buena tarde. Noctámbulas, Noctámbuls. Buenas tardes, buena nit en Valparaíso, buenas noches.